Muy buenas tardes a todos. Estamos acá en SOS Mujer con ustedes como siempre todas estas tardes. Hoy tenemos unas 3 grados de mínima, 10 de máxima. En este momento 9 grados 8 décimas. Va a haber un 85% de humedad más o menos en todo el día. La nubosidad está variable. Hace mucho, mucho frío, así que todos a abrigarse. Y les queríamos contar una muy, muy buena noticia que nos enteramos el otro día, de que tenemos en SOS Mujer 70.000 oyentes. Así que a todos, muchas, muchas gracias por estar con nosotros. Espero que no se hayan equivocado. La verdad que me estoy asombrada de la cantidad de oyentes. Bueno, para empezar, foto del día. Vamos a hablar un poquito de las noticias más importantes que hubieron en relación a las mujeres. Una de ellas que encontré es muy, muy raro. Dice que, como todos sabemos, en Argentina la preocupación estética es muy desarrollada. Y hay una nueva información que dice que la nueva preocupación son los glúteos. Dice que sobre todo entre la gente y las mujeres, por sobre todo de entre 18 y 45 años, está muy preocupada por sus glúteos y que las cirugías estéticas sobre esta parte del cuerpo ascendió de 60.000 a 72.000 cirugías. Bueno, todos tienen que saber que nada puede reemplazar a la actividad física y a una muy buena alimentación. Y bueno, y sepamos que el paradigma de la perfección así a nivel belleza de una mujer está cambiando, ¿no? Como todos pueden ver, a Jennifer López con sus curvas ya se está dejando un poco de lado la extrema delgadez. Pilar Sordo, que ustedes no sé si todos la conocen, que es una psicóloga chilena muy buena, está acá en la Argentina y más adelante vamos a hablar un poco de ella, pero ella lo que critica, no lo que critica, sino lo que observa sobre las mujeres argentinas es que se preocupan demasiado por su estética y por estar por sobre todo delgadas. Bueno, la otra foto del día que tengo preparada dice que en el Clarín, el diario Clarín, va a salir un número, un lanzamiento este domingo que se llama El Gran Libro del Embarazo. Son 10 entregas. Me parece muy, muy interesante comprarlo. Dice, va a tratar sobre los síntomas y los cambios corporales de una embarazada, la nutrición y el deporte, la pareja y el rol del padre. Y después también va a tocar el tema del momento del parto. La verdad que debe ser muy, muy interesante este libro para las que están todas embarazadas. Otra foto del día es que en el Palais de Glass, ahí en Recoleta, cerca del Centro Cultural, va a haber unas obras de 48 artistas visuales y emergentes de 10 provincias. Es totalmente gratuito esta convocatoria sobre el arte joven en el Palais. Atento a todos los estudiantes de los secundarios de cuarto, quinto y sexto año de las escuelas públicas y privadas. ¿Por qué lo digo? Porque en todo el país podrán ir al cine, al teatro, comprar música y películas a mitad de precio durante el mes de septiembre. Es un plan que lo organizó el Ministerio de Educación para 800.000 chicos. El lema es otro motivo más por estar en la escuela. Lo único que hace falta es pedir que los alumnos le pidan a la escuela donde concurren un registro o una comprobación de que es estudiante. Bueno, esto es un Soledad Silveira, a raíz de este plan muy bueno, dice que es un espacio para liberar y plantear problemas y canalizar la violencia. Muy, muy bueno. Otra foto del día. Malena Solda y Patricio Contreras componen dos personajes que se reencuentran tras un abuso. Esta obra de teatro está muy buena, es en el Centro Cultural Conex de viernes a domingo. Y por último, la otra foto del día es la película Viudas con Valeria Bertuccelli y Graciela Borges, que se estrenó el jueves. El director Tantanian es de la obra que dije anteriormente. Bueno, ahora vamos a contarles un pequeño cuento,

que pasa por tus manos. Todo es distinto cuando te estoy mirando. No me comprendo, será porque te amo. Canto a tu ritmo y en pleno mes de enero. Es primavera, será porque te amo. Si estamos juntos, no sé ni dónde estamos. ¿Qué nos importa? Bueno, estamos en el segundo bloque. Ay, Lu, por fin llegaste. Llegué. La verdad que... ¿Qué te pasó? Tenía mucho miedo de no llegar. No, lo que pasó es que hubo un choque en la Avenida La Plata, cerca de donde yo vivo, y el colectivo, me tomé el 85, se desvió por adentro. Ay, y qué bueno, susto. No pensé llegaba que, más. Pensé que vos habías chocado, nena. No, no, no, no llegaba más. Así que bueno, por suerte estoy acá. Espero que la hayas pasado bárbaro en Córdoba. La vez pasada te mandé saludos. Sí, sí, me encantó tu programa sola. Bárbaro. La verdad que una genia. La verdad que te extrañamos mucho, yo y los oyentes. Qué linda, y bueno, gracias. Pero vamos a hablar de Pilar Sordo en este bloque, ¿no? Sí. ¿Qué querés? Bueno, como les decía en el primer bloque, Pilar Sordo es una chilena, una psicóloga muy, muy, muy, muy famosa hoy en día, pero para los que no saben mucho acerca de ella, nosotros trajimos mucha información. Pilar es psicóloga, especialista en psicología femenina asociada a la infertilidad, trastornos de alimentación, menopausia, sexualidad adolescente, adulta y familia. También ella trabaja e hizo muchas investigaciones, 8 investigaciones, lo vi ayer, tiene la palabra en Canal 13, sobre la pareja y, bueno, la relación del hombre y la mujer. La verdad que es una persona muy cálida, muy una manera de expresarse totalmente simpática, que cae bien cualquier crítica o cualquier tema que hable, muy, muy, muy importante y serio. Vive y trabaja en Santiago de Chile. Presta asesorías a colegios y empresas dentro de todo ese país y también en el extranjero. Es columnista de diversos medios gráficos y de internet y panelista en medios de televisión y de radio. Entre ellos, Buenos Días a Todos, que se transmiten por TVN Chile. En 2006 y 2007 fue elegida una de las 100 mujeres líderes de Chile. En 2007, el diario le otorgó un reconocimiento a la Mujer del Año. Forma parte del cuadro de honor de las 21 personas más influyentes en Chile. Creó la Fundación para Pacientes con Cáncer de Pulmón y Páncreas en memoria de Oscar Letelier González. Pilar, yo quería agregar algo con respecto a Pilar Sordo. Mi papá me regaló hace muy poco el libro Viva la Diferencia, que es el último libro que editó, que se llama Viva la Diferencia y el complemento también, que habla sobre lo femenino y sobre lo masculino. La magia en el ser mujer, la realidad en el ser hombre. Y sobre esto dice algo muy cortito, que dice que es producto de una exhaustiva investigación realizada durante 4 años... cuya lectura nos ayudará a reconocer ciertas características que conformarían lo masculino y lo femenino. Ella lo que dice es, por ejemplo, que las mujeres se caracterizan por retener, por eso somos tan, de alguna manera, posesivas con nuestra pareja, ¿viste? En el sentido de que queremos estar con ella todo el tiempo. Eso lo dice Pilar y lo dicen todas. Y el hombre es más de soltar, tiene la característica de soltar. Por eso ellos son, en general, los primeros en soltar una relación, en decirle no a continuar la relación. Entonces, el aprendizaje de lo que ella dice, de lo que Pilar dice, es que las mujeres tienen que aprender a soltar y los hombres a retener, ¿entendés? Uh-huh. Al revés. Uh-huh. Y bueno, como el hombre tiene que aprender de la mujer y la mujer del hombre también. Tal cual, veces. Es así. Bueno, uno de los bestsellers es el que acaba de mencionar Aileen. Otros son Con el coco en el diván, No quiero crecer y Lecciones de seducción. Bueno, que la posicionaron como una de las profesionales más prestigiosas de su país por la forma de encarar cada una de estas temáticas que abordan los textos. Vos sabés que Pilar viaja muchísimo. Sí. Viaja mucho, mucho, mucho al exterior. Bueno, y está ahora en Argentina, ¿o no? Sí, sí, sí. Sí, yo de hecho la voy a ir a ver este lunes a la noche con mi hermana. Perfecto. Vos sabés que ella viaja 10 días por mes y ha estado en Ecuador, en Colombia, en Guatemala, en México, Uruguay, Perú y, bueno, y ahora en la Argentina. Y bueno, queremos tenerla acá en nuestro programa, así que si nos está escuchando, si alguien cercano a ella nos está escuchando, por favor, no, sería un honor tenerla acá y que nos dé una entrevista, ¿no? Sí. Vos sabés que ella también estuvo en la recuperación emocional de los mineros en el 2010. Ah, mira vos. Ella fue, se acercó a estas personas y las ayudó en la manera, en la recuperación emocional después de esta catástrofe, ¿no? Sí. Para darle contención a la familia de estas personas, de estos hombres. Vale. Y bueno, lo que traje también son ciertas frases de Pilar Sordo que les quería comentar. La verdad que da para hablar muchísimo, pero bueno, elegí algunas en relación a este programa, ¿no? Que es eso de mujer. Y una, mirá que lo que dice. Los seres humanos debemos aprender a comportarnos como una pareja interna. Dice, cada persona se tiene que aprender a comportar como si fuéramos dos, ¿no? Una, la que somos, y otra, la que tenemos dentro. Cuando aprendo a hablar conmigo, a pelearme conmigo, a regañarme, a hacerme cariño, a premiarme cuando hago alguna cosa bien, o a castigarme cuando hago algo mal, a entretenerme cuando estoy aburrida, estoy mucho más preparada para relacionarme con el otro. El tema de la pareja interna con la que tengo que aprender a relacionarme es clave en el proceso del autocuidado. Como que Pilar destaca la importancia de conocerse uno mismo y el hecho de poder estar bien uno mismo y no estar dependiendo del otro para poder estar bien. Porque si no, ¿qué pasa? Estás con el otro para estar bien cuando en realidad no es así. O sea, si no estás bien con vos misma, no vas a estar bien con el otro. Es que en realidad hay muchas mujeres y hombres también que están con el otro para completar un vacío interno que tienen ellas, ¿no? Uh-huh. O sea, se sienten solos, no se soportan a sí mismos, entonces tratan de buscar de todas formas una compañía. Y ahí viene el problema, porque después claro. El otro no tiene por qué estarte, ¿no? Claro, no soporta tu personalidad o se da cuenta de que en realidad no había amor en la pareja y bueno, se termina. Otra de las frases que dice es que cuando tengo complicaciones con mi soledad, que es lo que estamos diciendo, cuando no me basto a mí misma, yo establezco con otros códigos demasiado ambiciosos, porque le pido al otro que me cubra espacios que yo misma no soy capaz de resolver. Eso es negativo, que es lo que venimos diciendo. Sí. Otra de las lindas frases de Pilar Sordo dice, se desprende del estudio que realizamos para el libro que a los hombres era mucho más evidente que la mujer no seducía con las lolas, el culo o estar flaca, sino que para los hombres era mucho más importante la sonrisa. Dice que la sonrisa en una mujer es un elemento clave. Claro, es seductor. Nada seduce más a los hombres que una mujer contenta. ¿Qué opinas? Bueno, sería el hombre ideal, porque yo creo que el argentino, al argentino no. ¿Me vas a decir que el argentino? O sea, para mí cualquier hombre, por más que le hagas una sonrisa linda, lo primero que te mira son o las lolas o la cola. Bueno. Es la realidad. ¿O no, Alexis? ¿Qué dice Alexis? ¿No? Alexis es el operador, para la el que sonrisa, no sabe. ¿Quién le... Bueno, otro de las lindas frases que dice que el gran enroque conceptual se produjo en el mundo de las mujeres. Cuando se decía que las mujeres intentaban estar anoréxicas para la aprobación de los hombres, eso era falso. La competencia entre las mujeres es lo que hace a las mujeres querer estar flacas. Y bueno, y Pilar entonces dice que la seducción hoy en día cambió un poco, ¿no? Sí. Bueno, entonces finaliza todas estas frases diciendo que este tema del autocuidado y la autoseducción, o sea, sentirse bien con uno mismo, es lo que permite seducir al otro, porque estás tan bien con vos misma que podés seducirlo al otro, ¿no? Claro. Bueno, ¿qué más tenemos de ella? Bueno, igual ahora vamos a escuchar un fragmento de un audio que saqué del programa Basta de Todo, que ahí ella lo que hace es explicar un poco de qué se trata su libro Viva la Diferencia, ¿no? Que lo vamos a escuchar en un ratito. Sí, porque les quería decir lo último, que es algo muy gracioso que ella dijo. Dice que ella el otro día miraba por televisión un programa de acá de la Argentina y dice que contó durante 45 minutos cuántas veces se mencionaba la palabra lindo flaca. ¿Sabes cuántas veces en 45 minutos se dijeron la palabra flaca o linda? ¿Cuántas? ¿Cuántas veces? En 45 minutos, 30 veces. Ah, mira. Entonces ella dice que la verdad que estamos un poquito obsesionadas las mujeres acá. ¿Pero que acá en Argentina? Sí, sí. Dice que ella, no tengo nada en contra sobre eso, pero cuando ella se habla de padres que para los 15 años le regalan a su hija un implante, eso es una estupidez. Ay, mira, y sí, la verdad que sí. Sí. ¿Vamos al tape? Dale, vamos a escuchar el audio, que esto es un fragmento que sacamos del programa de radio Basta de Todo. He visto las conferencias de Pilar YouTube. Sordo y por YouTube. Acá muchos me dicen que sí. La veo con mi novio, nos reímos con mucho humor y hace una realidad incómoda, con humor y muy dulce, aparte. Ay, aporta. Podemos configurarlo, aunque sea abrir la puerta, no vamos a ingresar a cada tema, será motivo de las conferencias, de las diferencias. Se le puede poner un tips. Un titulito a cada una de las fundamentalmente, diferencias. Fundamentalmente, bueno, el hecho de que seamos retentivas las mujeres, los hombres diseñados para soltar, por lo tanto la tarea femenina es aprender a soltar, los hombres aprender a retener. El principio que gobierna lo femenino es que las mujeres necesitamos sentirnos necesarias, los hombres reconocidos y admirados. Bien. Los hombres tienen la cabeza dividida en compartimientos, nosotros las tenemos todo mezclados como nuestras carteras. Las mujeres necesitamos hablar de nuestros conflictos, en general los hombres hablan solo cuando los tienen resueltos. Eso es buenísimo. La estructura neurofisiológica hace que seamos auditivas y sensitivas, nosotras, ellos un poco más visuales. Nosotras tendemos a ser más externalistas o asociar las causas de nuestra conducta a cosas de afuera. Por lo tanto, nosotras estamos felices en la medida que la gente que queremos está bien con nosotras. Y los hombres en general son internalistas, tienden a sentir que son felices en la medida que van cumpliendo los objetivos que se proponen. Uh-huh. Las mujeres dejamos de jugar a súper corta edad. Los hombres no dejan de jugar nunca. Nunca. Increíble, ese dato me encantó. Y es real, y es real. Pero, y la pregunta, y ya te interrumpo, es ¿por qué dejan de jugar? ¿Nosotras? Sí, ¿ya qué edad? Porque nosotras necesitamos... Se convirtió en algo serio de repente. Sí, la vida no. Completa, muy temprana edad. ¿Por qué? Porque en general necesitamos sentirnos necesarias, y como yo tengo que probar que soy necesitada, tengo que preocuparme por el otro, por lo tanto ya dejó de tener características de juego. Si yo estoy jugando a las muñecas, esa niñita, esta chica, no está jugando a las muñecas. La muñeca se llama Florencia, ella toma la muñeca como si fuera un bebé. Si la Florencia se cae, la chica llora. Por lo tanto, objetivamente hay una realidad que tiene más que ver con el aprendizaje de la habilidad de ser mamá, que me va a servir para ser necesitada después, que con la conducta de juego en sí misma, digamos. Tal vez es un comentario misógino, ¿no? Pero me parece que es mucho más fácil ser feliz siendo hombre que siendo mujer, entonces. Por lo que estás diciendo. No, lo que pasa es que si uno lo analiza en términos simples, es válido lo que tú estás diciendo. Lo que sí, yo creo que la felicidad, cuando la mujer adquiere la felicidad, la adquiere más profundamente que lo que de alguna manera el hombre en esta cosa lúdica y tan como concreta en objetivos, porque esa es otra diferencia que voy a mencionar, que los hombres funcionan en base a objetivos o a metas y las mujeres en base a procesos o a detalles. Objetivamente en esa dimensión, la dimensión femenina de la mujer, cuando la adquiere y se hace cargo de ella misma, es mucho más profunda que la masculina, digamos. Bueno, entonces ya escuchamos a Pilar Sordo, la verdad que es muy interesante para tenerla en cuenta, para escucharla, y bueno, esperemos que algún día nos pueda dar una entrevista. Ahora vamos a cambiar rápidamente de tema y voy a comentar, ya que el 17 de agosto se cumplió un aniversario de José San Martín, sí, y vamos a comentar muy brevemente las máximas samarceditas, ya que esto fue algo muy histórico, muy importante, ¿no? Y que son máximas redactadas por el general San Martín para su hija, Mercedes Tomasa, en Bruselas en 1825. Y el motivo, el objetivo de estas máximas era humanizar el carácter y hacerlo sensible, aún con los insectos que nos perjudican. Stern ha dicho a una mosca abriendo la ventana para que saliese: anda, pobre animal, el mundo es demasiado grande para nosotros dos. Y las máximas son las siguientes: inspirar amor a la verdad y odio a la mentira; inspirar gran confianza y amistad, pero uniendo el respeto; estimular en Mercedes la caridad con los pobres; respeto por la propiedad ajena; acostumbrarla a guardar un secreto; inspirarle sentimientos de indulgencia hacia otras religiones; dulzura con los criados, pobres y viejos; que hable poco y lo preciso; acostumbrarla a estar formal en la mesa; amor al aseo y desprecio al lujo; e inspirarle amor por la patria y por la libertad. O sea, en todas estas máximas vemos que el fundamento, el argumento de fondo es el amor. Entonces, por eso queremos difundir esto como... Qué bueno lo que encontraste, justo en relación a la fecha de hoy. Tal cual. Y este programa. Sí, exacto. ¿Y querés comentar algo más? No. Ah, bueno, vamos a comentar, sí, que hoy la cortina musical de nuestro programa va a ser Madonna, porque la semana pasada cumplió, creo, si no me equivoco, 51 años. Así que nos vamos con un tema de ella. No sé, Alexis, ¿cuál vas a pasar? Ay, pone La Isla Bonita, que la adoro, porque es un remix con Gitano, este creo. Este tema está brutal. Amo esta canción, qué linda que es, qué buena energía. Es hermoso. Vamos al otro bloque. No unwind pon me, boy. Time for siesta. Festa, festa. Move your body now, right to the left. Come now, selecta. Perfect time for love and unity. You know what I'm saying? Come please us. Las bonitas. Come on. Sunshine blinding my light. Then I realize it was you in the night. Eyes of the desert. Sparked by your presence. Your cultural essence. Of the spread the dead presidents. Me, I spread the evidence. Come on, baby, say that. Yeah, DJ, spin the wheels down. Come on now. Last night I dreamt of San Pedro. Just like I've never known, I knew the songs. Young girl with eyes like the desert. Good to see on the rise, It all seems like yesterday, not far away. Cats with sombreros, all in narrow masks like Toro. The ring with the Toro, crowds roar for more, yo. After the show, we're sizzling up beneath this by the shore, yo. Don't go war, tattoos, cherries, red floors. Lullaby, shh, got me popping my head. She and button my dreads, did a dance on the bed. Lies beneath this break, this hot, but then solo on the beach. Mamacitas, las bonitas, chicas, señoritas, with the flower in her hair. I can't believe this, oh yeah. Gotcha, fish is San Pedro. FM Flores 90.7. 20 años de radio. Espacio publicitario. Ricardo, Paola, Tito. ¿Qué tal? Disculpe. A mí me dicen Tito, pero a él y a él también. A ver, disculpe, doctor. ¿A qué Tito se refiere? Porque hay tres. Sí, a Roberto Vélez. Alberto tiene turno a las 3 y Héctor lo va a atender Valeria cuando termine con Paola. Fidesalud, un nuevo programa de salud con mejor y más personalizada atención. Porque tenemos cupo limitado de abonados. Porque cuidamos personas, no números. Fidesalud, médicos de confianza. Fidesalud.com.ar. ¿Te gusta disfrutar de un buen vino? ¿Te gusta salir a comer a un lindo restaurante? ¿Querés sorprender a tu pareja con un plato inolvidable? Si sos amante de la buena mesa, escucha Fresco en el Aire, el programa que despierta todos tus sentidos. Los sábados a las 16 por FM Flores, con la conducción de Mariano Fresco. Porque cumplimos más de 20 años en el aire, nos damos un gusto. Congelamos los precios. Plan invierno para anunciantes. Llámanos a FM Flores 4139-5689 y 4139-5684. Y INGESACO, consultora en seguridad y salud ocupacional, especializada en desarrollo e implementación de servicios de higiene y seguridad en el trabajo, acordes con la legislación vigente en materia de riesgos del trabajo. Teléfono 4983-8915, www.ingesaco.com. ¿Cuál es el programa que escucharían si vivieran Cortázar, El Mono Villegas o Papo? Eso sí que no lo sabemos, pero ya que estamos, no tan distintos. Guillermo Blanco Alvarado y el Tano Alberto Rosso, todos los sábados a las 19 en FM Flores, 90.7. Lunes, miércoles, viernes. Cuando sabes todo lo que te ofrece la ciudad, lo querés hacer todo. Entrá a www.buenosaires.gov.ar/agenda-cultural y descubrí todo lo que pasa culturalmente en la ciudad de Buenos Aires. Haciendo Buenos Aires. Buenos Aires Ciudad. Fin de espacio publicitario. Bueno, como habrán recordado y habrán escuchado en nuestro primer bloque, Diana Palmero comentó a nuestros oyentes que tenemos una audiencia de aproximadamente entre 65.000 y 75.000 oyentes, ¿no, Diana? Sí, yo no lo puedo creer. Yo tampoco, la verdad, es fenomenal. Bueno, y quería recordar nuestros contactos, que son www.radiososmujer.blogspot.com, o también nos podés agregar a través de Facebook, buscanos como SOS Mujer o mandanos un mail a Gmail, radiososmujer@gmail.com. Bueno, y ahí te comunicas con nosotros y hoy en el blog vas a tener que vas a poder escuchar los programas de hoy. Bueno, tenemos en línea a Luciana Arias, que es la conductora del Noticiero de América, una diosa. Y bueno, yo la conocí cuando fui pasante en América Noticias hace un par de años. Y bueno, la verdad que es divina y es muy buena persona. Hola, Luciana, ¿cómo estás? Para antes, hola, Luciana, quería gracias, decir algo. Forma de presentarme, sí, decime. Nada, yo había escrito unas cosas acerca de vos, porque la verdad que me parecías una profesional excelente en el periodismo. La verdad que yo te admiro como mujer y como periodista. Me pareces muy femenina, muy sensata en lo que cómo encarás esta profesión. Me pareces muy inteligente, muy natural, muy culta, muy carismática. Bueno, y la verdad que eso me encantó y por eso... Así tomar todos los sábados, me parece. Por eso queríamos que estés vos con nosotras, porque la verdad que te admiramos mucho. La verdad que cómo ponés vos tu intuición, tu cariño, respeto en esta profesión. Y por eso queríamos que estés con nosotras hoy. Bueno, genial. Bueno, muchísimas gracias, chicas, por invitarme de esta forma al programa. No. Bueno, nuestra primera pregunta... Sí, Luciana, nosotros queríamos, bueno, habíamos hablado con vos del tema que queríamos tratar, que era el rol de la mujer en los medios de comunicación, más precisamente en Argentina, y sobre todo en la televisión. Y bueno, a tu criterio, te queríamos preguntar si para vos los medios son algo machistas. Mira, me parece que los medios, como cualquier otra institución que ocupa un lugar en la sociedad, como cualquier actor social, forman parte de ese espacio, de ese núcleo, de ese tejido social, con lo cual... Si nosotros vivimos en una sociedad, en todo caso no sé si machista, aunque podríamos decir que sí, pero por lo menos sexista, es algo de lo que en general las sociedades occidentales no pueden escindirse, es medio difícil pensar que en un medio como cualquier otra institución, ya les decía, eso no va a estar, no se va a colar, porque de hecho lo que lo conforman son personas que viven en ese entorno social, con lo cual es muy difícil disgregarlo. De todas formas, me parece que en el último tiempo, en las últimas décadas, ha empezado a haber cierto corrimiento, como también pasa en todo el resto de las empresas, porque no olvidemos que los medios de comunicación no dejan de ser empresas, son fundamentalmente eso. Lo que pasa es que, bueno, tienen un rol asignado desde lo simbólico también diferente, pero no dejan de ser empresas que están ahí para ganar dinero, más allá de la visión romántica del periodismo que podamos tener cuando por ahí empezamos a estudiar o cuando miramos el fenómeno del periodismo y tratamos de ejercerlo con libertad como nos pasa a todos los que por lo menos intentamos esa tarea. Sí, es inevitable, estás dentro de un mundo, dentro de una sociedad y no podés escaparte de eso. De todas formas, me parece que se le ha empezado... en algunos espacios a dar un lugar, digamos, con un cuerpo personal a la mujer, qué sé yo. Sí hay distintos tipos de periodismo, distintos géneros periodísticos. No sé si ustedes quieren saber dentro del noticiero lo que me parece a mí. Dentro del noticiero, por ejemplo, en el de América, yo hago la conducción de los sábados a la tarde, hoy a las 19 estoy al aire, en el de aire, y después durante la semana en A24, que es la señal de cable, al mediodía de 13:30 a 16. Uh-huh. Y bueno, en función de eso, básicamente lo que les puedo decir es, se han generado nombres fuertes, se han generado marcas registradas de periodistas mujeres, que lo que en un punto yo creo, por lo menos lo que me pasa a mí, tratamos de hacer, no me incluyo en ese grupo, digamos, de lo que les decía recién, sino que tratamos, las que trabajamos todos los días y demás, de hacer es salir un poco del rol de la mujer presentando solamente las notas color o las notas sensibles. Uh-huh. Bueno, para contarle básicamente a la gente lo que es una nota color, son las notas donde por ahí se cuentan curiosidades, cosas extrañas, notas de animalitos, de chicos, ¿viste? Muchas veces ese machismo o ese sexismo, en todo caso, que no habla de otra cosa que de una división del trabajo dentro de lo que es la sociedad. A la mujer le toca la casa, los chicos, la comida, todo lo que tiene que ver con el espacio, digamos, doméstico, y al hombre le toca la cuestión de la vida pública, el espacio donde hay que salir a buscar el dinero. En los policiales. Caso. Exactamente, el espacio, digamos, del proveedor. Mm. Eso es algo que se viene arrastrando desde hace décadas en la sociedad occidental y es muy difícil cortar con eso. Mm. Sin embargo, evidentemente, durante las últimas décadas, la mujer ha logrado insertarse de a poquito y con mucho esfuerzo en ese espacio. Uh-huh. Luciana, ¿qué pensás vos que aporta la mujer en los medios masivos de comunicación? Me parece que aporta quizás otra mirada, una mirada sin tratar de entrar otra vez en esta cosa, digamos, sexista de la mujer tiene que hablar de lo sensible, pero sí me parece que puede aportar una mirada diferente. Me parece que puede aportar una mirada desde la sensibilidad entendida como algo, digamos, no como un lagrimeo fácil, exacto, sino desde la sensibilidad, digamos, de otra aproximación a las cosas pequeñas. De todas formas, tampoco se puede generalizar, porque decir la mujer hace esto también es meterse en un rótulo y es generar cierto sexismo, con lo cual hay que ser medio cuidadoso, me parece a mí, en decir la mujer trae esto y el hombre trae esto. Me parece que los seres humanos, o los profesionales en todo caso, pueden traer, digo, puede haber un hombre que sea absolutamente sensible y con una percepción exquisita de algún fenómeno que tiene que relatar, y ya, y una mujer que sea súper aguda o dura para hacer un análisis, que es algo que uno culturalmente le atribuiría más al hombre. Con lo cual no sé si hay un aporte puntual. Me parece que tiene que ver más que ver con la cuestión del profesional y con la capacidad profesional de cada uno. Claro, con la personalidad de la persona. Exacto. Bueno, y para trabajar en los medios masivos de comunicación, sí, ¿vos preferís un colega de sexo femenino o masculino y por qué? Mira, en realidad me parece que tiene que ver con el feeling con el que vos tengas con la persona. A mí me ha tocado trabajar con personas que son por ahí muy conocidas, como Guillermo Andino, que es un gran compañero y que siempre ha sido muy generoso conmigo. Uh-huh. Y yo empecé a trabajar con él desde el principio de mi carrera, y un día me tocó sentarme a conducir un noticiero con él, con lo cual para mí era como realmente un gran desafío. Uh-huh. Y conmigo fue súper generoso, súper, digamos, atento, tranquilo, accesible. Y en ese sentido, por él te puedo decir que es súper buen compañero. Después otros chicos como Mariano Yese, que también es una persona que siempre te va a dar una mano, que siempre te va a ayudar y que escucha mucho también lo que vos tenés para sugerirle. Eso está bueno también, porque por ahí gente que tiene más tiempo de trayectoria en el aire, podría creerse que vos no tenés nada para aportarle, y sin embargo hay gente que no. Pero también me ha tocado conducir noticieros con una compañera que conocí este año y que realmente aprecio muchísimo, que es Lorena Toso, que también ahora está trabajando en Radio Continental los domingos a la noche, y de un día para otro generar química es muy complicado, y sin embargo a nosotras nos pasó que enseguida nos entendimos, enseguida cada una de nosotras tomó su lugar, su espacio, uh-huh, cada una con su personalidad hizo su aporte, y pudimos amalgamarnos rápidamente en algo que terminó saliendo muy lindo al aire. Después, bueno, por diferentes situaciones, ahora ya no estamos trabajando más juntas, pero Luciana, pero digamos, me parece que no tiene que ver solamente con el género, ¿entendés? Sino con la calidad de la persona y cómo la empatía que la empatía que generás con la otra persona. Tal cual, como en la vida, digamos, en el trabajo es como en la vida y al aire eso se nota mucho más. Perfecto, pero entre las conductoras de televisión, ¿no sentís o en su momento cuando empezaste que había cierta envidia o competencia entre ellas? Mira, por querer figurar más. Claro, eso en realidad se da entre las personas, inevitablemente, en particular, digamos, cuando se empiezan a dar espacios o empezás a ocupar espacios de mayor exposición, porque son menos lugares a los que hay mucha gente que quiere acceder. Claro. Entonces, inevitablemente se da esta cosa de la competencia, es como inherente. Claro. Y sí, claro que se da. Claro. ¿Y que a qué referente tenés como conductora de televisión o como sí, como cara de un noticiero? O sea, cuando empezaste querías ser como tal no chico. No sé si quería ser como. Yo no me cuando empecé a trabajar no me imaginaba claramente que podía terminar conduciendo un noticiero. Esa es la verdad. Sí. A mí siempre me interesó muchísimo todo lo que tiene que ver con el periodismo social. Y quizás me imaginaba más haciendo, digamos, qué sé yo, informes especiales o documentales, que en realidad es algo que sigo disfrutando mucho hacer. Cuando me toca ir a hacer alguna nota de ese estilo, lo sigo disfrutando un montón. Pero si te tuviera que decir hoy en día, algunas de ellas que me parecen así impecables y que me parecen que tienen un vuelo importante a la hora de hacer un análisis y que pueden resumir bien y tienen capacidad de síntesis y un vocabulario lindo, que eso me parece fundamental. Te podría decir Cecilia Laratro, que es la conductora de Canal 7 ahora. Bueno, Mónica Gutiérrez, que es la conductora, ustedes saben, del noticiero Central. Es una genia. Sí, es una mina brillante realmente. María Belén Aramburu también, con la que tuve otra la posibilidad de hablar varias veces. Bueno, vos la conocés a Ailina allí por el canal. Bueno, la gran referente, la que quizás generó un quiebre a nivel noticiero con Telenoche fue Mónica Candambers, por supuesto. Y de las nuevas generaciones se podría decir que Cristina Pérez en Telefe me gusta también, me gusta su trabajo y me parece que es una persona también que vino laburando desde el principio, o sea, fue cronista, después hizo informes, después pasó al piso y bueno, me parece que también eso es valioso, ¿viste? Cuando vas haciendo todo el trabajo o el camino que se supone que implica la cuestión de las noticias dentro de lo que es la estructura de un noticiero de televisión. Claro, Luciana, perfecto. Yo, o sea, te vi en televisión en un programa dedicado al tango, ¿puede ser? Sí, Destino Tango. ¿Seguís con ese programa? Con muchísimo cariño por Canal A salió, sí, durante 3 años y de hecho este año lo volvieron a repetir. Perfecto, ¿y por qué te inclinaste por el tango? Mira, en realidad todo empezó como con un proyecto de un compañero de Telefe que se llama Matías Castelli, que es un fanático del tango. Yo vengo de una familia tanguera porque mi papá tiene, bueno, un local que se dedica a la venta de ropa de tango y además ahora ha abierto un espacio nuevo con galería de fotos de tango, con lugar para ir a tomar clases y demás. Con lo cual lo llevo en la familia también, claro, un poco. Yo sé que vos también, Ailín. Sí, la verdad que sí. Y acá en SOS Mujer le damos mucho hincapié al tango, o sea, tuvimos invitados tangueros y bueno, en algún momento quizás lo tengamos a tu papá, quién sabe. ¿Cómo que no? Dale. Va a estar feliz. Dale. Bueno, tenemos la razón. Lo vas a tener que, digamos, guiar porque si le decís ya no para de hablar. Ah. Tiene mucho para contar siempre. Luciana, tenemos poco tiempo, pero nos quedan 2 preguntitas. Sí, adelante. ¿Qué es lo que más te atrae de trabajar en televisión? ¿Cómo nació esa profesión en vos? Mira, ya te digo, en realidad cuando yo empecé a estudiar, yo soy licenciada en Ciencias de la Comunicación de la UBA, en realidad empecé a estudiar eso porque tenía muchos intereses diversos, diferentes, me interesaban un montón de cosas, siempre desde el ámbito de lo social, y no tenía muy claro qué quería hacer. Fui a averiguar por esa carrera, y siempre fui como muy metódica con el estudio y demás, y bueno, me recibí ahí, pero me recibí ya trabajando, me recibí, bueno, tiempo después de ya trabajar, primero había trabajado en Canal 13, después empecé a trabajar en América, donde nos conocimos con Ailín, y bueno, en realidad fue eso, o sea, yo empecé a trabajar como productora, o sea, hice todo el caminito. ¿Pero qué es lo que te atrae trabajar en televisión? Lo que me atrae hoy en día, pensé que me preguntabas de antes, mira, hoy en día Me gusta mucho la cosa de poder transmitir, de no tener quizás mucha conciencia. Ustedes hablaban cuando empezaba el bloque de la cantidad de personas que los estaban escuchando, decían unas 65.000 personas, y realmente es impresionante, ¿no? Lo que uno puede generar del otro lado. Sí. Pero a veces a mí me sirve, por ejemplo, como forma, no tener muy claro cuánta gente te está escuchando. Ay, ya sé. ¿No? Es como que te amedrenta un montón. Sí, totalmente. Y tratar de hablar como si hablara para mis amigos. Realmente tratar de, digamos, siempre hay un género que te está conteniendo, ¿no? Uh-huh. Que es un noticiero y donde vos a veces no podés salirte y decir específicamente todo lo que vos querés porque hay tiempos, porque hay, bueno, hay reglas como en cualquier otro trabajo. Pero yo trato de ponerle un poco mi cuota y eso es lo que me gusta de este trabajo. La verdad que me siento muy identificada con vos, con todo lo que decís, y bueno, nada, me encantó que pueda haber hablado con vos y compartir lo que amo, que es esto. Bueno, y más con el periodismo social. Muchísimas gracias. Bueno, cuando quieras, lo charlamos personalmente. Dale, me encantaría. Mm-hmm. Bueno, Luciana, dale, muchísimas buenísimo. Gracias por estar hoy, esta tarde acá. Buenísimo. Un beso muy, muy, muy grande. Me parece que me voy a quedar escuchando la radio. Dale, quédate. La tanda, te por digo, supuesto. No solamente el programa de ustedes, el que viene después, Fresco en el Aire, un temazo también. El tema gastronómico me encanta también. Sí, vale, buenísimo, genial. Fresco. Dale. Un beso bueno, gigante. Gracias por invitarme. No, de nada. Les mando un beso enorme. Dale, Luciana. Muchos bueno, éxitos. Chau. Gracias. Y nos vamos al otro corte, al último. Al último. Con otro tema de Madonna. Bueno, último bloque, y estamos con Lili Pécora, que es una actriz genial, que está en una obra de teatro que se llama El Burgués Gentilhombre, en el Teatro San Martín, Avenida Corrientes, 1530. Les contamos que sale 30 pesos la obra, pero los días miércoles. Y si no, sale 60 pesos la platea, 40 pullman, de miércoles a domingos a las 20:30. Hola Lili, ¿estás ahí? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andás? Espera un minuto porque Aileen se quiere presentar. Te vamos a presentar, bueno, para que los oyentes conozcan un poco más quién sos. Liliana Pécora nació en el barrio de Mataderos, en Buenos Aires. Su primer escenario lo transitó a los 2 años. Fue la mesa del comedor de su casa natal. A los 23 pisó el de la sala Casa Cubierta en el Teatro Municipal General San Martín. En el medio estudió psicología, se recibió de maestra jardinera, tocó el piano y pintó varios cuadros que están en la casa de su mamá. Ha transitado el género humorístico tanto en teatro, televisión como en publicidad. Actualmente dicta desde hace 10 años los talleres de la risa y cursos de teatro con humor. Trabajó en televisión junto a Luis de Andricina, Guillermo Franchella, Moria Casán, Georgina Barbarossa. Estudió flamenco, danzas árabes con Fairuz. Bueno, Liliana, tenés una carrera impresionante, extraordinaria, ¿no? Y sí, 36 años que le saqué bastante bien el jugo. Lili, En esta oportunidad, digo en esta oportunidad porque el año pasado estuviste con nosotros en SOS Novias, ¿te acordás? Sí. Bueno, queríamos que comentaras un poquito acerca de esta obra, El Burgués Gentilhombre. ¿De qué trata esta obra? Sé que bueno, toca dos frases muy lindas. Va, dice, que la frase preferir aparentar más que en ser y el ascenso social a cualquier costo. ¿Sobre esto se basa la obra? Exactamente. Esta obra fue escrita en el 1600 en para la corte de Luis XIV, y bueno, Molière, el gran Molière, vivía haciendo críticas sociales. Ajá. Y en ese momento criticó lo que sucedía en la sociedad en aquel momento, que es tan vigente como ahora, porque es pretender que porque tengo dinero valgo y soy uh-huh. alguien. Mira vos, ¿no? Ya desde Molière. Y otra frase de Molière que es maravillosa, que está en el espectáculo es: nadie se hace rico siendo gente honesta. Mm. Entonces, llevémoslo a, bueno, a todos los órdenes de la vida, para no entrar en detalles que pueden ser molestos para muchas personas que pueden estar escuchando, pero es la verdad. Uno puede amasar una fortuna de a poquito, trabajando, fortuna. Uh-huh. Un dinerillo, como para vivir honestamente. Como siempre decimos con Pinti, ¿no? Yo puedo decir, me dice Pinti, que tengo un dinero como para vivir tranquilo, tomarme unas vacaciones y vivir tranquilo. Pero no, de ahí a decir, tengo una fortuna que después no sé qué hacer con ella. Le contemos a los oyentes que Pinti actúa también en esta obra. Y Pinti es el protagonista, es el burgués. Es el burgués, burgués que con tal de aparentar tiene 7 millones de maestros de lo que quiera, que todos le chupan las medias porque, como necesitan dinero, necesitan que los contrate para pagar, que es lo que sucedía. Tanto Shakespeare como Molière, etcétera, etcétera, eran tenían sus mecenas, quien les pagaba para que escribieran, porque si no se morían de hambre. Uh-huh. Molière, antes de entrar en la corte de Luis XIV, andaba, con su carromato, haciendo comedias de otros, todavía no escribía, por los pueblos. Sí. Paraban, se larga la comedia y se acercaba el pueblo y después pasaba la gorra. Mira vos. De esa manera, como muchos que hacen teatro hoy también, se hacía teatro. Después, ya entró directamente en la corte de Luis XIV, donde obviamente ya tenía título de nobleza y tenía, un sueldo que le permitía vivir de otra manera. Pero lo bueno de este espectáculo, que se ha hecho muchas veces y se ha hecho en forma clásica. Esta versión tiene momentos clásicos y momentos que rondan en lo totalmente hipermoderno. Hay mucho trabajo de multimedia. Mira vos. Está totalmente moderna. Y es cómica, ¿no? Sí, es una comedia. Molière escribía comedias. Mira vos. Molière escribía comedias. Es el rey de las comedias. Ajá. De aquellos tiempos, ¿no? Shakespeare era el rey de las tragedias, Molière el rey de las comedias. Uh-huh. ¿Y Pinti que vos, ¿qué personaje encarnás? Yo hago la criada de Pinti, que soy la que lleva y trae, que son uno de los personajes más bonitos de la pieza, porque los criados o los malos siempre son los personajes más favorecidos. Mm. Porque en última instancia terminan siendo con los que más se identifica la gente, ¿no? Perfecto. Liliana, ¿te gustaría en algún momento regresar a la televisión? En esta que está ahora, no. ¿Por qué? Porque es basura. Uh-huh. ¿No te gusta la ficción? ¿La ficción de actual? ¿Cómo? ¿No te gusta la ficción, digo? ¿Por qué? ¿Por qué no te gusta? No me gusta, primero, porque son clanes. Sí. Siempre llaman a los mismos. O sea que yo no voy a poder entrar nunca, porque a mí ni me conocen ni los directores ni los productores, que son toda gente joven. Sí. Los jóvenes no saben de mi trayectoria y no les interesa el talento ni la trayectoria. Y yo soy de la vieja usanza, de los que valoramos la edad, sí, la sabiduría, sí, lo que los años de escenario te han enseñado, sí, la experiencia que tenés, y si además has sido nominada en alguna oportunidad para algunos premios, por algo será. Pero eso ya a los jóvenes no les interesa. Además, la televisión es basura porque es violencia pura. Mm. Y todos los programas son violencia, todos, salvo alguna que otra comedia, que en este momento no sé si hay, alguna que otra comedia, sí, que no sea denigrante, donde la mujer tenga un lugar denigrante, porque siempre tiene un lugar denigrante, no me interesa mucho. A nosotras, Lili, nos pasa un poquito lo mismo, porque en realidad hay muy buenos programas periodísticos, pero tampoco, no sé, es como que siento que falta un poco más de periodismo, de, no sé, de serio. Y sí. Con información. Hay mucho tema Tinelli que se autorrefiere a ese programa. Muchos programas que son como merchandising de Tinelli, ¿no? Bueno, digamos, ustedes sabrán lo que es el capitalismo, lo que sí, son obviamente. Las corporaciones, lo que es comprar al mundo. Bueno, sí. Lili. Hay alguien que ha comprado a todo el mundo. Sí. Dentro de eso está este señor que ha nombrado. Que ha comprado todo, hasta tal punto que radios, cualquier canal de televisión habla de su programa, o sea que hizo mucha inversión en dinero para darle a los canales para que los nombre, y la gente se vende, o sea, hay mucha prostitución. Sí, totalmente, y aparte lo ven chicos chiquitos, ¿viste? Y lo ven chicos chiquitos. Liliana, ¿siempre te dedicaste al género humorístico? ¿No te gustaría incursionar en otro? Ya incursioné. Ah, pero ¿en cuál te sentís más cómodo? En la comedia. Okay. Justamente eso quería hablar para cambiar un poquito el humor, porque hoy es sábado, hay que estar contentos. Hablemos del taller de la risa, para los que no saben. Taller de la risa es un taller donde la gente se viene a encontrar consigo misma, con su niño interior, de una manera sencilla. Primero entran con mucho miedo, y luego yo los voy coordinando con juegos y técnicas teatrales para que liberen ese niño como que hay dentro. Qué es lindo. Difícil, ¿y qué días está? ¿En dónde? Estamos en Riobamba 359, en la página web que es www.tallerdelarisa.com.ar. Allí van a ver cuándo es el próximo. Hace muy poquito hicimos uno. Todavía no sé cuándo es el próximo, porque bueno, dado que estoy en el San Martín, trabajo de miércoles a domingos, los lunes doy el curso de teatro con humor, y realmente me queda el martes como único día que nunca descanso, porque siempre lo uso para otras cosas. Uh-huh. Y bueno, necesito descansar. Obvio. Realmente Lili, estoy muy cansada. Una genia, gracias por estar acá. Esperamos que todos vayan a ver el Burgués Gentil Hombre. Y bueno, mucha suerte y muchos éxitos. Y les quiero decir que para ver el Burgués Gentil Hombre tienen que sacar las entradas con más de una semana de anticipación, porque como es un éxito, están las localidades totalmente agotadas todos los días, y si uno va a sacar entradas en el momento, no hay. Éxito total, así que bueno, que siga todo así y gente, vayan a verla. Bueno. Beso, beso. Muchísimas gracias. Gracias. Chau, chau. Bueno, la verdad que hoy tuvimos un programa muy interesante porque, con un poquito de cada cosa. Tal cual, Luciana Arias habló muy precisamente y muy... del rol de la mujer en los medios, la verdad que muy lindo. La verdad que yo me sentí tan identificada con ella, sí. Fue tan lindo. Pero es además lo que cada una aspira cuando se recibe, ¿no? Una estudia y al final de la carrera lo que quiere es cosechar lo que sembró. Así que, bueno, muy interesante. Y después, bueno, todo lo de Pilar Sordo, la verdad que teníamos muchos tapes de ella, pero eran de YouTube y la verdad que no lo podíamos traer acá para la radio. Bueno, pero ya lo haremos a su debido tiempo. Pero que los oyentes entren en Google y que la busquen a Pilar Sordo y la escuchen, porque la verdad que es una genia. Yo le agregaría que es como una socióloga psicológico. Tal cual. No sé cómo se dice. Sabe muchísimo de la mujer. Fíjate que ella dice. Aparte de la mujer actual. Tal cual. Fíjate que ella dice que ir más allá de los géneros hombre-mujer nos permite ver en nosotros qué elementos predominan y cómo nos determinan en lo personal. Hombres y mujeres compartimos capacidades propias, tanto de lo femenino como de lo masculino. Estamos expuestos a la constante influencia mutua. Tomar conciencia de esto nos ayuda a dar un paso adelante respecto de lo que adultos y jóvenes asocian con ser mujer y ser hombre. Uh-huh. Y después estuvo interesante las dos frases que Lili Pécora comentó sobre la obra del Gentil Hombre, ¿no? Sí. De eso de preferir aparentar más que ser, ¿viste? Son cosas Pero es algo para mí típico de sociedades como las nuestras, sociedad altamente capitalista, siempre lo reitero, pero es la verdad. O sea, y la otra frase del ascenso social a cualquier costo. Bueno, tal cual. Bueno, y sobre esto, hablando de cómo es la sociedad, cómo es el individuo, el hombre y después la pareja, vamos a tener para el próximo sábado una entrevista con María Cristina Roth, que es una filósofa que vive en la Patagonia. Es profesora de filosofía en la Patagonia y la verdad que nos brindó una entrevista sensacional. Porque ella tiene dos libros muy buenos, Pensarse Humanos es una, que la estuvo dictando una charla sobre este libro. Y la verdad que, bueno, hace como una descripción muy buena de cómo es la sociedad, el hombre y la pareja actual. Y cómo está cambiando los paradigmas y qué futuro se nos viene a nivel humano. Claro, María Cristina lo que nos dijo puntualmente es el tema de una crisis del hombre en la sociedad del humano, más que nada, ¿no? Del ser humano como género, dentro de las sociedades actuales y dentro de la nuestra, obviamente, porque le preguntamos cómo ve al hombre y al compromiso entre el hombre y la mujer, por supuesto, en sociedades como la nuestra. Vos sabés que hoy le queríamos contar a los oyentes que iba a venir Luis Medici, que es una persona que habla acerca de... Sí, bueno, Luis Medici, yo voy a contar muy brevemente, es un bloguero, al igual que yo, tiene un blog de amor, que es similar al mío, y él me empezó a seguir a mi blog, yo empecé a seguirlo a él, y así nos conocimos. Después me mandó una solicitud al Facebook, empezamos a hablar, y la verdad que tiene una propuesta muy interesante en blog. Él lo que hace es recolectar, investigó, bueno, historias de amor y cartas de amor de próceres, desde próceres hasta actores, y lo que hizo fue colgarlo todo en el blog. Y sobre eso habla, sobre el amor, y el sábado que viene, si todo sale bien, va a venir al piso y nos va a hablar sobre esto. Y sobre esta crisis, la sociedad y el hombre, no sé si querés que lea, porque imprimí, es una página y media. Pero no llegamos porque hoy ya nos tenemos que ir. ¿Nos tenemos que ir? Sí. Ay, no te puedo creer. Vamos a decir la frase. Dale, pero bueno. Pero déjalo para el próximo sábado. Dale. Va a estar él y va a venir al pelo. Bueno, entonces, mensaje final. ¿Qué pasa cuando alguien te lastima? Te hace fuerte. ¿Y cuando alguien te critica? Te hace importante. ¿Y si te envidia? Te hace valioso. Y a veces es divertido. Que saber que aquellas personas que te desean lo peor tienen que soportar que te ocurra lo mejor. Bueno, muy buen fin de semana largo para todos. Ay, sí, disfruten del sol, del frío y de la lluvia. Un chau, beso chau. A todos. Chau, chau. De pronto canto, será porque te amo y siente el viento que pasa por tus manos. Todo es distinto cuando te estoy mirando. No me comprendo, será porque te amo. Canto a tu ritmo y en pleno mes de enero. 20 años de radio. 20 años de radio. FM Flores 90.